el tesoro del árbol. Un hombre rico, con muy pocos amigos en el Albaicín y con su trabajo al servicio del rey en los palacios de la Alhambra, compró tierras en las orillas del río Darro, cerca de la fuente del Avellano, donde ya terminan las casas de Albaicín y desde donde se ve muy bien toda la colina de la Alhambra, sus murallas y torres. Y como sus planes eran sembrar estas tierras para recoger buenas cosechas, enseguida buscó hombres para preparar el terreno. Juntó una cuadrilla de 12, los llevó a las tierras que había comprado, se puso frente a ellos y les dijo: «Ninguno de vosotros debe preguntarme por origen de mi riqueza. Soy rico y con mi dinero puedo hacer lo que quiera sin dar cuenta a nadie y menos a vosotros, aunque seáis vecinos míos en este barrio. Os he buscado para que me hagáis un trabajo y vuestro horario es de sol a sol. Os pagaré un sueldo decente, pero a cambio quiero un excelente trabajo». Uno de los hombres preguntó: «¿Qué trabajo es el que tenemos que hacer?». «Poneros ahora mismo y piedra a piedra recoger todas las que hay en esta huerta y luego las sacáis del terreno. Amontonarlas cerca del río y al borde de la ladera de la derecha. Más tarde nos servirán para levantar una pared. Ya veremos cómo de gruesa y alta. Así que no perdamos tiempos ni me hagáis más preguntas». Era verano, salía el sol, los hombres se pusieron con el trabajo y durante toda la mañana buscaron y recogieron piedras sin parar. Cantos rodados del río, trozos de rocas desprendidos en las laderas del Generalife, algunos trozos de tejas y ladrillos y también ramas secas y palos. Pararon a comer un poco al mediodía y se fueron a la orilla del río, a la sombra de un gran fresno. Y estando aquí sentados, uno de los trabajadores preguntó a los compañeros: «¿Vosotros lo habéis pensado alguna vez? ¿A qué te refieres? Todos conocemos al hombre que hoy nos ha contratado para quitar las piedras de estas tierras. Y todos sabemos que este hombre, tiempo atrás, no era tan rico. ¿De dónde habrás sacado la fortuna que tiene ahora? ¿Se habrá encontrado algún tesoro?», comentó otro de los hombres. Y en ese momento, vieron a una persona que subía por la senda del río, con una bolsa de cuero a sus espaldas, y al llegar a la parte alta de las tierras, dejó el camino. Se fue derecho a un gran árbol que allí crecía, se paró bajo sus ramas y luego trepó por el tronco. Los hombres que descansaban a la sombra junto al río guardaron silencio, no se movieron, observaron atentos y cuando vieron que el hombre misterioso se bajaba al árbol y se iba, entre sí comentaron: «Algo ha escondido en ese árbol. Y además, a mí me ha parecido que este hombre es el mismo que nos ha contratado». Eso iba a decir yo. Nos acercamos y vemos qué es lo que ha escondido. Sí, pero dentro de un rato, que dé tiempo a que se aleje de aquí y no nos vaya a ver. De acuerdo. Y siguieron a la sombra cerca del río hasta media hora después. Luego, Todos se levantaron, caminaron hacia el árbol y el más decidido de ellos trepó tronco arriba. Enseguida llegó a la cruz del árbol y al instante descubrió que en la rama más gruesa había un gran agujero. Se lo dijo a los compañeros y estos le contestaron: «Mete la mano en ese agujero a ver lo que hay dentro». Le hizo caso, metió la mano, palpó objetos duros, cogió algo y sacó la mano. Al mirar y con la luz del sol, todos vieron que lo que había cazado eran monedas de oro que relucían mucho. Dijeron: «Aquí es donde esconde su tesoro el hombre que nos ha contratado hoy». «Eso está claro porque lo estamos viendo, pero ¿qué hacemos ahora?». Todos se quedaron mirando al árbol y pensando. Hicieron muchos comentarios y planes y al final, el que había subido al árbol y ahora sacaba más monedas del agujero, dijo: «También todos sabemos que desde hace tiempo en el barrio se rumorea que en la Alhambra hay ladrones. Y muchos dicen que al rey y a las princesas les han robado dinero y joyas». «Eso es cierto, pero ¿qué hacemos nosotros con este tesoro? Si nos lo quedamos y se descubre que somos ricos, en la Alhambra van a sospechar de nosotros. ¿Y si lo dejamos aquí y este tesoro es fruto de un robo? Las cosas no se descubrirán ni el ladrón seguirá robando». Después de pensarlo un buen rato, cogieron el tesoro, cargaron con él, subieron a la Alhambra y le dijeron al rey lo que había sucedido. En cuanto el rey vio las joyas y monedas de oro, relacionó todo con parte de lo que en los palacios habían robado. Dijo a los hombres: «Ahora mismo mando coger preso al ladrón, le doy su merecido y las tierras que estáis limpiado de piedras y broza junto al río, se las quito y os las doy a vosotros como agradecimiento a vuestra buena acción».